los directivos y sus personas en directo en el Foro de Recursos Humanos. Amigos, queridos amigos del Foro de Recursos Humanos, muy buenos días a todos, bienvenidos allá donde estéis. Saludamos a todas las personas que estén en directo a través de www.fororecursoshumanos.com en este espacio de comunicación, canal Foro Radio, que como saben, venimos haciendo prácticamente todas las semanas, ¿no? Además de nuestras intervenciones los lunes en Capital Radio. Este modelo, pues, son espacios de contenidos donde nos tienen a su disposición e intentamos ser con responsables de recursos humanos, hoy con mucha gente de la salud y del deporte. Intentamos ser lo más original que nos deje el sector, que nos deja mucho, y los espacios donde nos movemos. Nos interesan mucho los contenidos, las opiniones. Hoy vamos a hablar de la salud y del deporte. Tertulia abierta, debate de contenidos. La salud importa también para las empresas, para los empleados. La salud como clave también de los recursos humanos en 2019. Yo siempre digo que en el top 10 de las claves de los recursos humanos, bueno, quizás nos repetimos mucho con esta idea, pero ustedes me perdonan. Pero los directores de recursos humanos tienen entre la posición 1 y 3 a la salud en la compañía. Y es que la salud, nos lo dicen nuestros expertos, es importante también como valor añadido, como valor diferencial, no solo para el individuo y la propia familia de ese empleado, sino también para la nueva compañía o para la compañía que lleve muchos años trabajando, porque los años pesan en las empresas y especialmente son muy interesantes como instrumento de productividad. ¿Y qué les voy a decir del deporte? El deporte como instrumento, como base para la salud. ¿Y qué les voy a decir del golf? Como medio también para conseguirlo. De todo eso, de forma ordenada, vamos a hablar hoy desde un lugar privilegiado, desde donde nos encontramos. Lo digo para todas las personas que escuchen en directo a través del Foro de Recursos Humanos o que escuchen los podcast del Foro de Recursos Humanos, por ejemplo, me consta, en México, por ejemplo, pues que sepan dónde estamos hoy. Estamos en el Real Club de Golf La Herrería, en Madrid, en San Lorenzo del Escorial, en un sitio privilegiado. Hace calor en Madrid hoy, pero se nota que estamos en el Escorial, se nota que estamos en la Herrería, por muchas cosas se nota, por la amabilidad de todo el equipo, por cómo nos han recibido al Foro de Recursos Humanos y especialmente también se nota por la profesionalidad también en este entorno. Yo lo primero que tengo que hacer es agradecer al director del club de golf, el Real Club de Golf de la Herrería, que esté con nosotros y que nos haya abierto las puertas hoy de su casa. Y el responsable, el director, se llama Enrique Gil y está con nosotros en directo. Don Enrique, encantado de saludarle, muy buenos días y muchísimas gracias. Hola, buenos días y un millón de gracias a vosotros por hacer este primer encuentro de recursos humanos en un campo de golf que como muy bien has dicho, es pionero y nos sentimos muy orgullosos. Bueno, es el primer, mira que vamos a empresas y hacemos el espacio del Foro de Recursos Humanos de Canal Foro Radio en distintos sitios y hay muchos proyectos de hacerlo en muchos sitios, pero es verdad, en un campo de golf es la primera vez que lo hacemos con este formato y nos vamos a llevar muchas ideas, muy vinculado también lógicamente al TADIS que está también con nosotros, pero yo lo primero que quiero preguntarle a Enrique es que nos cuente un poco dónde estamos, porque yo tengo detrás, lo van a ver todos nuestros oyentes enseguida a través de Twitter, porque Rubén Gómez Rico está tuiteando todo este encuentro, está Javier también desde el punto de vista de la técnica y Javier González, y va a haber muchas personas pendientes de este encuentro y van a ver imágenes. Pero ¿dónde nos encontramos? Sé que estamos en el Escorial, eso sí, pero dime historia de este Real Club de Golf de la Herrería para todos nuestros seguidores, Enrique. Bueno, pues a ver si de manera rápida te puedo explicar algo que es muy extenso. Nos encontramos en un paraje absolutamente natural, que es el Bosque de la Herrería, Patrimonio de la Humanidad desde 1987 por la UNESCO, ya que tanto lo que es el monasterio, el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial, la lonja y el bosque, que son 503 hectáreas, es Patrimonio de la Humanidad y nosotros nos encontramos aquí dentro. El campo de golf se construyó en 1966, se inauguró, y desde 1992 se llegó a un acuerdo con lo que antiguamente era la Tabacalera, la empresa nacional del tabaco, que actualmente se llama Altadis, y se llegó a un acuerdo porque Altadis pues hacía muchísimo trabajo de comercialidad, de publicidad con respecto al tabaco, y vio una oportunidad maravillosa el hacerlo a través de un campo de golf, con lo que eso le ayuda en el networking de todas las empresas que vienen aquí a participar, a jugar y en los torneos. Desde 2009-2010, que con la ley del tabaco ya se nos complicó muchísimo, pero hemos seguido trabajando mucho desde Altadis en utilizar estas instalaciones pues para realizar cursos de formación a las empresas, consejo de administración en el enclave que nos encontramos, que es privilegiado. Y esa es un poco la historia del Real Club de Golf La Herrería, que es propiedad de Patrimonio Nacional, pero gestionada por una sociedad de Altadis. Uh-huh. Enrique, cuéntame en este momento. Yo he salido todavía no a jugar, pero sí a echar un vistazo. Y cuéntame cómo tienes el campo ahora mismo, a esta hora de la mañana, de un viernes, 29 finales de junio. ¿Hay 60, 70 personas pueden estar jugando ahora? Más, yo creo que estamos en 95, 100 ahora mismo. Está con nosotros también, o sea, Fernando Blanco, que es director deportivo del club. Fernando, muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, encantado. Bueno, preguntaba yo, ¿cuánta gente puede estar jugando ahora? Ahora mismo estamos con una ocupación aproximada a las 120 personas, con lo cual es una alta ocupación. Hemos abierto a las 8 de la mañana y desde entonces el venir de la gente a jugar y a disfrutar está siendo continuo. ¿Jugar al golf es difícil? La pregunta del millón. Bueno, es como... Depende de la dedicación. Enrique, que te oiga. Depende de la dedicación. A mayor número de horas, más facilidad de jugar. A menor número de horas, complicadísimo. Pero la verdad que cualquier persona lo puede practicar, y la ventaja que tiene el golf es que se puede hacer desde edades muy tempranas hasta las últimas edades. O sea, que esa es la gran ventaja que tenemos. ¿Hay que tener, Fernando, alguna preparación física? Yo sé que todos conocen a muchas personas que juegan al golf, pero hoy estamos en un campo de golf y me gustaría conocer todos estos detalles. Vamos a ver, hay que tener una buena condición física, y además es un deporte que nos va a ayudar al ir adquiriéndola. O sea, a medida que lo vayamos practicando, nuestra condición física va a ir mejorando y nos vamos a ir adaptando a la práctica, ¿no? O sea, en definitiva, el golf tiene una gran ventaja sobre otros. Es lo que nosotros decimos en la jerga, ahí es el único deporte que puedo jugar con mi nieto y ganarle. Entonces, eso no lo da otro deporte. Bueno. No existe la posibilidad. ¿Por qué? Además, sé de qué hablo de primera mano. O sea, mi padre, con 89 años, sigue jugando golf, sigue tomando parte en partidos, juega con mis hijas, juega con mis sobrinos y de vez en cuando hasta les gana. Enrique, dime una cosa. Dirigir un campo de golf, en este caso uno tan importante como el que estamos hoy, importante no solo en Madrid, sino en España y en Europa, supone también conocer a mucha gente, ¿no? Conversar con mucha gente. Siempre se ha dicho que el golf es una herramienta, yo utilizo la palabra coherente, de networking coherente, porque se comparte mucho conocimiento y mucho tiempo. Pero, ¿qué tipo de networking se hace en un campo de golf? Yo, desde luego, uno de los mayores agradecimientos que tengo por trabajar aquí es precisamente la cantidad de gente tan impresionante que conozco en cuanto a calidad, cantidad, todo. De verdad que pasa por aquí muchísima gente y de muchísimas empresas. Lo que más se hace a nivel de networking es que muchísimas empresas, este año creo que tenemos 41 eventos empresariales solamente de golf, más los eventos que tenemos en la sala en la que nos encontramos, que hacemos cursos de formación, consejos de administración, pero lo que son de golf, los 41, ayer tuvimos a Daikin, me parece, el otro día fui a Itra, ¿no?, de Mercedes, Advanc antes de ayer, o sea que todos los días o todas las semanas tenemos dos premios de golf de empresas que lo que hacen es o bien invitar a sus mejores clientes, y muchos también, hablando de recursos humanos, lo que hacen es traer a sus trabajadores, hacer team building, tanto cursos de formación en la cancha de prácticas para hacerles un clinic, o meterles en el campo a esos trabajadores que ya tienen nivel. Y es otro... Es no sé cómo decirlo, es otro nivel. O sea, traerles a tus trabajadores a un entorno como este, hacer deporte a la vez que haces equipo, a la vez que haces la motivación y el encuentro entre ellos, lo tienen que conocer la gente, pues se dará cuenta que es otro nivel, perdonad la expresión. Lo que ha ocurrido, mira que hemos pasado etapas económicas, sociales, diferentes, pero ahí está siempre el Real Club de Golf La Herrería desde 1966. Y ahí está el golf también, como elemento bueno, que ha vencido crisis, ha vencido situaciones sociales, es decir, avanzando, adaptándose también a nuevos entornos, pero no pasando de moda, ¿eh? La verdad que no pasa de moda, pero sí lo hemos notado. Hay que reconocer que la crisis primero pasa por el ocio y el deporte y es el último en salir. Entonces fuimos los primeros en entrar y estamos siendo los últimos en salir. Pero ya nos decía Fernando, hoy hay 120 personas jugando al golf un viernes. Eso significa que todavía seguimos vivos y seguimos ahí dando guerra. Uh-huh. Pero sí es verdad que en todas las empresas a nivel Europa se han tomado muy en serio, bueno, quiero decir que hace 5 o 6 años era más fácil ver a directivos haciendo networking aquí en un campo de golf en un horario laboral, y ahora es más difícil, ahora lo hemos traspasado más a las tardes o bien a los fines de semana. O sea, que hay que reconocer que nos ha dado un pequeño varapalo. Oye, ¿y los jóvenes? Bueno, pues... Fernando, Enrique. Vamos a ver, los jóvenes es... El gran esfuerzo que se está empezando a realizar desde todas las federaciones y todos los clubes es el futuro del deporte. Entonces, nosotros estamos implicados a nivel municipal con los ayuntamientos aquí con proximidad, uh-huh, con los colegios del entorno y luego, bueno, pues creando un ambiente familiar que en definitiva es el que nos va a apoyar a la larga para que salgan nuevos jugadores. Si nosotros enganchamos a los hijos, a los padres los tenemos seguro. Entonces, es un poco la filosofía que llevamos. Y enseguida vamos a dar paso a nuestros expertos que hoy están con nosotros. Pero si tenemos que relacionar el golf con algo, evidentemente es con la salud y con la capacidad de practicar un deporte que es bueno para muchas cosas, ¿no? Pero, ¿cuál es la opinión del director del club sobre este aspecto? Porque la condición física quizás no es condicionante, pero sí es muy importante los beneficios, ¿no?, de practicar golf. Bueno, pues yo creo que ya está dicho por muchísimos médicos ahora en España. La Federación Española está haciendo ahora mismo un trabajo maravilloso para dar a conocer los beneficios en cuanto a la salud. Y todos reconocemos que el mejor deporte del mundo es andar. Y en el golf lo que se hace es andar. Pero si a eso le sumas el aspecto sociológico y de amistad, de ir con alguien, de tantos cientos de jubilados que tenemos muchísimos que tienen que tener su tiempo libre para poderse esparcir, de poderse divertir, poderse relacionar con más gente ya llegadas a esas edades, eso es una salud que es incontestable, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de que es un deporte que no fuerza la musculatura, que no es fútbol, que no te rompe las piernas, que está muy bien el fútbol, pero hay ciertas edades en las que ya no puedes practicar el fútbol, pero en el golf tenemos, como muy bien ha dicho Fernando, su padre con 89, ¿no? ¿Me has dicho? 89 años. Pues eso sí que es un deporte que se alarga en el tiempo. Con lo cual, la Federación Española y todos los clubes de España estamos forzando muchísimo la máquina para dar a conocer las grandes maravillas de salud que significa jugar al golf. Pues vamos a presentar a nuestros invitados en esta tertulia. Una vez presentado el lugar donde estamos, fantástico, el Real Club de Golf La Herrería. Quizás porque no estamos acostumbrados a hacer estos espacios de contenidos de Canal Foro Radio. Espero que no sea el último porque, bueno, campos de golf hay muchos por España y contenidos también hay diversos para los directivos de distintos entornos, especialmente recursos humanos en el sector donde nos movemos. Saludo a una directora de recursos humanos que tengo aquí a mi derecha, a Soledad Rodríguez Lavalle, directora de recursos humanos de Abanade. Buenos días. Querida Soledad, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, ¿practicas golf? Practico desde hace 20 años, pero fatal. Bueno, eso lo dirá el director deportivo ahora, dentro de un ratito, a ver qué tal. Pero cuéntanos primero, para que se ubiquen nuestros oyentes a Abanade y cuál es tu función de recursos humanos y en qué estáis ahora en recursos humanos vosotros. Bueno, Abanade es una consultora que nace hace 18 años, en el año 2000. Nace como hija de Microsoft y de Accenture, dos gigantes, se une la tecnología y la consultoría. Y nacemos para apoyar o ayudar a crear entornos Microsoft dentro de grandes clientes. Empezamos despegando con Accenture, siempre de la mano. Íbamos a todos sus proyectos, pero hace 6-8 años nos damos cuenta de que nosotros podemos volar por nosotros mismos. Empezamos a tener nuestros propios clientes, a trabajar de manera directa, pero siempre con una base, y es la tecnología Microsoft. A día de hoy nos consideramos no solo una empresa de tecnología, sino una consultora tecnológica con más de 700 profesionales trabajando en ella. Uh-huh. Y el deporte y la salud, ¿cuál es tu visión como responsable de recursos humanos? Decía yo al principio que la salud en los últimos años está en esa libreta azul, el color que sea de cada director de recursos humanos. ¿Cuál es tu caso? En nuestro caso está, pues para que te hagas una idea, se lleva casi el 30% del presupuesto de recursos humanos al año. Nosotros hace unos años nos dimos cuenta que una manera de tener el compromiso y ayudar a nuestro empleado a sentirse identificado con la marca era hacer actividades al aire libre y hacerlas todos juntos. ¿Qué actividades mejores que deporte? Por eso lanzamos encuestas y preguntamos qué actividades querían realizar, cómo las querían realizar. Y a día de hoy tenemos a casi 200 profesionales participando en estas actividades. Podemos hablar desde yoga, donde el instructor es uno de nuestros empleados, que en su tiempo libre le da clase a sus compañeros, como el running, que a día de hoy está tan de moda, equipos de fútbol, de baloncesto. Y es verdad que tenemos tres oficinas grandes, Madrid, Barcelona y Málaga, pero tenemos unos 30 empleados en Sevilla que han estado haciendo ahí su hueco para crear un equipo de fútbol y participar en carreras populares, y ya han hecho su equipo ahí para participar, y creo que participan casi 25 de los 30. O sea que... Oye, Soledad, dime una cosa. Cuando haces tú 18 hoyos o los que hagas, ¿qué te llevas a tu departamento de recursos humanos de lo que has aprendido haciendo deporte y practicando salud? Bueno, yo me quedo un poco con lo que decía Javier al principio. Yo creo que para mí lo mejor que tiene el golf, aparte de que yo normalmente lo practico en familia y eso ya es un punto, si no es con amigos. Y esas charlas que te llevan los 18 horas, las 3 horas y pico que dedicas, te ayuda a ver otras visiones, a compartir otras ideas, y también te ayuda a concentrarte y a darte cuenta de las prioridades, ¿no? Y yo creo que eso es, dentro de recursos humanos, algo importantísimo, porque es un foco que tenemos que tener en cuenta con nuestros empleados. Muchas gracias por estar con nosotros. Cristín Lelús, yo habitualmente le digo que vienes de Luxemburgo hoy al Club de Gol de la Herrería, pero no, está en Madrid, ¿eh? Pero bueno, le conocerán no solo por su acento, sino también porque trabaja mucho en Luxemburgo, la sede también de Stimulus, empresa muy, muy relacionada con el mundo de la salud, de los recursos humanos. Cristín, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Bran, muchas gracias. ¿Lo conocías, la herrería? La verdad que no conocía, sí, sí. Y tampoco practico golf, así que es toda una aventura para mí estar aquí hoy. Cuéntanos, Stimulus, y sobre todo tu visión sobre el mundo del deporte y la salud, que también conoces. Pues Stimulus es una empresa especializada en salud y en bienestar. Nuestra razón de ser es acompañar a las empresas a conseguir el éxito empresarial a través del cuidado del bienestar en el trabajo. Consideramos que cualquier visión estratégica, como lo estaba comentando Soledad, tiene que abarcar la salud dentro de sus pilares fundamentales. Y para eso acompañamos a empresas convirtiéndonos en su partner estratégico para buscar cómo podemos mejorar los ambientes de trabajo, las competencias de liderazgo y apoyar a las personas de forma individual, siempre tomando en cuenta la parte emocional y la parte humana de las organizaciones. Oye, ¿cómo estamos en España? Que tú viajas mucho a Bruselas, Europa, en torno a estos temas. Sí, es verdad que viajo mucho en Europa a través de asociaciones europeas donde somos miembros. Stimulus tiene también una serie en París. Y la verdad que yo llevo aquí 8 años en España y hace 8 años cuando yo hablaba de estas temáticas me miraban con una cara de decirme que, bueno, que me había metido en un campo muy, muy complicado. Y hoy me alegra mucho estar aquí y ver que una radio tan importante como Foro de Recursos Humanos pone la salud en uno de sus temas y sus pilares principales. Así que es buena noticia. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Ahora abriremos el debate. Saludo también a Sonia de Ansorena, directora general de IT People, que está con nosotros. Querida Sonia, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, Fran. Nos vemos en distintos escenarios, el último vez en el Congreso de APD, pero no es por marcar las diferencias, pero este escenario me gusta mucho más. Este es un privilegio. ¿Cuál es tu opinión desde tu compañía de todos los aspectos de deporte, desde el mundo de la tecnología que representáis, conociendo muy bien, tú has sido directora de recursos humanos de empresas importantes y estáis trabajando tecnología y recursos humanos? ¿Cómo se puede relacionar esto del mundo del deporte, la salud, con todo lo que hacéis? Pues mira, nosotros nos dedicamos, como bien has dicho, a ayudar a las empresas a gestionar el talento. Pero yo creo que hay una corriente ahora y que es muy acertada de que el talento no es nada sin talante. Y el talante tiene que ver mucho con la actitud. Y el deporte marca mucho la actitud de las personas porque, sobre todo, por ejemplo, ahora que estamos hablando del golf, el golf es estrategia, el golf es control emocional y mental, el golf es salud, el golf se puede practicar, como bien han dicho, a cualquier edad. Yo como Soledad llevo mucho tiempo, también es verdad, como ha dicho Enrique, requiere mucho tiempo, pero tiene una cosa buena, que le puedes dedicar el tiempo que tú puedas y como tú lo que estás es compitiendo contra ti mismo, pues tus avances siempre son para ti un orgullo, ¿no? Y yo, por ejemplo, puedo competir con mi hijo, que tiene un handicap muchísimo más bajo que yo, por supuestísimo, pero podemos ir juntos, porque no importa el nivel, tú puedes ir con cualquier persona. Con lo cual, desde el punto de vista de la familia, desde el punto de vista del trabajo, yo empecé en esto del golf por... aquí estamos al aire libre, pero todos sabemos que se puede empezar en un simulador en medio de Madrid, ¿no? Y empecé precisamente con una iniciativa de una empresa que nos dijo a todos, oye, hay un simulador al lado de la oficina, ¿por qué no hacemos algo divertido? Nos vamos allí y ahí empecé. Y ya me di cuenta que esto del golf, pues... Tiene que dar mucho, ¿no? Y da mucho en todos los sentidos. Y, por supuesto, en cuanto a ese manejo del talante, de cómo afronto yo el día a día mi trabajo, es espectacular, ¿no? ¿Qué te aporta tú, además de la actitud y tal, cuando... porque, claro, uno practica el fin de semana o entre semana cuando puede y luego tiene que volver también al trabajo. Y como hay tanta actitud y tantos valores practicando el golf, estoy seguro que lo mismo que se aprenden todos los días muchas cosas, de esa conversación con tu compañero de partido, en ese caso, comparando handicap o viendo estilos para jugar, concentración, ¿no? Yo creo que se aprende mucho para el día a día, ¿no? Y es aplicable a la labor ejecutiva, por ejemplo. Bueno, y sobre todo, para aquellos que conocemos un poquito, hemos jugado un poco, es esa capacidad de resistencia a la frustración, y que eso nos pasa en el trabajo todos los días nos surgen situaciones en las que nos vemos frustrados. Entonces, el golf lo que te enseña es, no pasa nada, sigue adelante, lo importante es lo que viene, no lo que has hecho. Y eso es importantísimo, y eso trasladándolo al ámbito laboral, al ámbito profesional, pues es un aprendizaje tremendo, ¿no? Muchas gracias, Sonia, por estar con nosotros y seguimos ahora el debate. Querida María Gil, que está con nosotros también hoy, saben que con tertulia del Foro de Recursos Humanos hacemos muchísimas cosas con María, porque María hace muchas cosas bien en su entorno, de Afincoat, de Coat. Oye, qué necesario, María, bueno, dime tú lo que tú opines, qué necesario es tener un buen entrenador de esto de los valores, un buen coach al lado de un jugador de golf, ¿no? Efectivamente, Fran. Nosotros, y lo sabes, ya nos conoces hace tiempo, desde Afincoach lo que queremos es acompañar, ¿no?, a las empresas, y las empresas son las personas que lo llevan, ¿no?, a desarrollar esas habilidades y esas competencias que son necesarias en el día a día, como decía muy bien Sonia, en tu puesto de trabajo. Y bueno, del deporte yo creo que es fundamental lo que... Bueno, el coach significa entrenador. Y desde hace 15, 20 años está muy viene del deporte como tu entrenador en estas habilidades. ¿Qué tiene el deporte? Pues capacidad de esfuerzo, paciencia, disciplina. Y lo que decía, y sobre todo en el golf, esta capacidad de frustración que decía Sonia, que es que me la has quitado, lo iba a decir yo. No, no, tranquila, no pasa nada, digo otra cosa. Y entonces eso, llevado a la empresa, me parece que es súper potente. Y ahí es lo que intentamos hacer, ¿no? Ayudamos en esas áreas. Tuve la oportunidad de conocer a dos de las gimnastas del equipo olímpico español, uh-huh. ¿Vale? Después de ganar el oro en los mundiales y justo antes de ir a Río de Janeiro a ganar la plata. Y entonces fue muy interesante porque compartían un poco cuáles eran sus herramientas para ser un equipo de alto rendimiento, ¿no? Y luego, cómo eso se puede trasladar a la empresa. Por ejemplo, el liderazgo compartido. Según que si son mazas o son pelota o es la cinta, pues lidera una más que las otras. Cómo esa no permitirse el error, porque si no permites el error, no mejoras tu como se dice, ¿no? el ejercicio que vas a hacer, ¿no? Uh-huh. Y en las empresas también nos hacen falta mucho de eso, ¿no? Que no mirar tanto el error, sino mirar hacia adelante. La visión compartida, qué importante es en las empresas, la comunicación, ¿no? Pues eso es lo que hacemos desde Think Coach. Y qué importante, y cómo utilizamos el deporte, sobre todo en el coaching ejecutivo y coaching de equipos, uh-huh. Para trasladar esas herramientas. Y luego, por supuesto, la pregunta, ¿no? La mayéutica, el arte de preguntar para que tú te mires hacia adentro y digas, jo, pues, ¿qué puedo mejorar en este área? ¿Qué puedo mejorar en esta otra? Pero con liviandad, ¿eh? Sin tampoco flagelarse, como dice Sonia. Pues nada, miramos hacia adelante y hoy he jugado peor, ¿no? Hoy no he dado ni una, que creo que los jugadores diréis, ¿no? Que hay días de esos nefastos que no das ni una, ¿no? Y eso es lo que hacemos y por eso nos fijamos mucho en el deporte, lo utilizamos muchísimo. Pues ahora me voy a fijar qué tal juegas dentro de un rato, ¿eh? Bueno, mira hacia María, otro lado. Muchas gracias por estar con nosotros. Y cerramos el ciclo de invitados para entrar en debate hasta la una, las 12 de las Islas Canarias para los que nos estén escuchando en directo a través de www.fororecursoshumanos.com, a José Ignacio Bayán, él es consultor especializado en inteligencia comercial y charlaba con él hace un rato. Jugador también de gol. Querido José Ignacio, muy buenos días, bienvenido. ¿Eh? Buenos días. Bueno, cuéntanos cómo la inteligencia comercial se relaciona con esto del golf. El golf es un ámbito, bueno, aquí ya los temas asistentes me han quitado un montón de ideas, resistencia a la frustración fundamental. El golf es un ámbito o es un entorno muy relajado, muy propicio para poder hacer desarrollos en ventas de cualquier tipo de empresa. No ya los campeonatos, como ha mencionado Enrique al principio, que van dirigidos a proveedores o clientes, donde se desarrollan nuevas ideas, nuevos proyectos, sino también, como han mencionado Sonia y María, al desarrollo propio de las personas y de los equipos de trabajo. Es un deporte que no solo es físico, es psicológico, da lugar a trabajar resistencia a la frustración, crear objetivos en el golf es importantísimo el próximo golpe, no el anterior. Cada golpe tiene un objetivo, se puede desarrollar estrategias de equipo porque hay modalidades distintas de juego. Y bueno, luego ya entra todo lo que es el networking, aperturas de negocios, se crean nuevas ideas y fomenta muchísimo lo que es muy importante para cualquier empresa, que es desarrollar sus sistemas de ventas o sus equipos de venta, los directivos, sin entrar ya a temas incentivos o premios. Ahora seguimos con el salud y deporte, pero ¿se hacen buenos negocios jugando al golf? Se hacen muy buenos proyectos. Vale. Yo personalmente he hecho proyectos jugando al golf. ¿Por qué? Porque estás 18 hoyos andando en un ambiente no presionado, no tensionado, sin estrés, en el cual vas compartiendo ideas de distintos sectores, ámbitos y se desarrollan proyectos. No quiere decir que cierres un negocio en el campo de golf. Nadie cierra un negocio en el campo de golf. Lo que sí es plantar unas bases y una confianza donde conoces a la otra persona y donde tranquilamente hablas de trabajo o hablas de la familia. da lugar a posteriores desarrollos bastante interesantes. Pues una mesa de trabajo, de tertulia interesantísimo, que podrán estarán disfrutando los que estén en directo a través del foro y podrán disfrutar todas las personas, porque elaboraremos un amplio reportaje donde con imágenes, con contenidos, pues lo que tiene la comunicación y lo que tiene el foro en estos últimos 15 años, que llegará a un montón de personas interesadas, y por eso son interesantes las opiniones a través del resumen. El deporte, la salud, hoy desde el Real Club de Golf, la herrería. Y hay aspectos muy interesantes que yo mencionaba al inicio de la tertulia y que ya han comentado. Pero a mí me gustaría llevarme hoy de aquí, que se llevaran nuestros oyentes, como aspectos innovadores también, creatividad en las organizaciones, cómo la salud y el deporte se pueden buscar cosas nuevas. Tenemos profesionales de recursos humanos, tenemos profesionales de la tecnología y los recursos humanos, hombres del golf, expertos en el mundo de la salud, en el mundo de la inteligencia comercial, del coaching. Bueno, es un primer encuentro, pero en la próxima media hora, y está tertulia abierta, ahora yo no pregunto a nadie, ahora el que no habla soy yo, ¿eh? Ahora ustedes ya pueden entablar la comunicación que deseen, pero desde la visión del deporte, del golf, de los recursos humanos, de las personas, ¿qué aspectos podemos implantar o estáis pensando, pues, para el año que viene, para 2019? Algo nos decía también Soledad para su equipo de recursos humanos. Pero me gustaría saber cómo nos puede ayudar más, por ejemplo, a la productividad en nuestras organizaciones, el practicar deporte, el tener una buena salud y, si quieren, teniendo al golf como... planteo rápidamente, la productividad, la salud, el deporte, ¿eso, Cristín, se lleva bien las tres cosas o no? Hombre, sí, se lleva muy bien y menos mal, ¿no?, que se lleva bien. Es verdad que nos piden muchas veces cómo podemos demostrar la eficacia de un programa relacionado con la salud o con el bienestar, con el deporte, sobre la rentabilidad, sobre la cuenta de resultados. La temática del ROI y del convencer a la dirección es siempre un tema central, ¿no?, en lo que nos encontramos en las preocupaciones de las agendas de los directores de recursos humanos y de las empresas. Y es verdad que hay muchos estudios que demuestran, pues, que eso, que por un euro invertido van desde el 2,2 hasta el 10 euros de evolución en rentabilidad. Yo lo que creo es que tenemos que elevarnos un poquito de este discurso y ir un poco a un nivel un poco más global, ¿no? Si reflexionamos todos juntos como seres humanos y como una sociedad, está claro que la empresa tiene un papel muy grande, con una responsabilidad muy grande con sus empleados que componen sus organizaciones. Y si somos capaces de cuidarles, de brindarles ese estado de salud, de proponerles actividades que mejoran la salud y mejoran su bienestar, estamos haciendo también un gesto no solo hacia nuestra empresa, sino hacia la sociedad en su conjunto. O sea, que rentabilidad clarísimamente hay. Y creo que esto es obvio, o sea, nadie lo pone en duda. Siento mucho sobre lo que dice Cristina, porque uno de los principales problemas de la productividad en las empresas son los propios enfrentamientos competitivos dentro de la empresa. El golf facilita mucho cuando llevas un equipo a un ambiente de juego, de deporte, que se cree más espíritu de equipo, no competitivo, porque al final en el golf compites contigo mismo, no con los compañeros de trabajo. Entonces, las empresas que organizan para sus empleados actividades que pueden hacer todos independientemente de la edad, que no es competitivo entre ellos, pero da lugar a equipo, va a hacer que la productividad suba, porque no van a competir entre ellos, van a colaborar en la empresa. Se forma otro tipo de nexo en un ambiente no tensionado. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que, al menos en el tipo de empresas como las nuestras, cuando hablamos de consultoría, hablamos de proyectos y hoy estás en uno, mañana estás en otro. La manera de ensamblar a las personas, qué mejor manera que hacerlo de una manera distendida, no llegar a un proyecto, esto es lo que hay que hacer, estas son las tareas y tenemos esta fecha de fin. La manera de unirles, la manera de hacerles conocer es siempre en un entorno distendido y el deporte siempre une. El deporte, sea el que sea, siempre une. De ahí que nosotros al principio empezásemos con uno solo y hemos ido abriendo el abanico. ¿Qué es lo que queréis? ¿Qué es lo que os gusta? Y es lo que haremos. Porque al final de lo que se trata es de que nos juntemos. A mí me parece igual de bien, igual de importante el golf, si eso tenemos un grupo de empleados, pero aunque sean cinco. Ya son cinco que van a pasar un tiempo juntos y van a compartir experiencias juntos. Y como tú bien decías, cuando vuelvan a trabajar, ya van a tener ese equipo, ese compromiso, esa manera de trabajar, y el fin es el nuestro, no es el de la empresa, ¿no? Y yo creo que ahí el deporte, desde luego, hace que la rentabilidad suba, está clarísimo. Sí, realmente yo creo que nos tenemos que quitar la idea de que cuando las empresas están promocionando el deporte entre sus empleados es para que sean deportistas de alto rendimiento o de élite. O sea, no, esto no tiene ningún sentido, ¿no? Yo creo que el objetivo es lo que estamos diciendo un poco todos, ¿no? Que ahora está muy de moda esto, porque además lo de la tecnología lo está demandando, ¿no? Está muy de moda lo de crear entornos colaborativos, porque las tecnologías lo que nos hacen es estar todos interconectados. Pues es imposible crear un entorno colaborativo en una empresa si trabajamos en silos y no damos espacios a los empleados fuera de la empresa que luego puedan trasladar dentro, donde haya una intercomunicación primero personal, desde el punto de vista personal, para luego trasladarla al ámbito profesional. Es muchísimo más fácil y es un catalizador tremendo para generar entornos colaborativos tan necesarios hoy por razones de tecnología en las empresas. O sea, que totalmente de acuerdo. Yo tengo una anécdota que está muy relacionada con esto de la productividad. Y me pareció muy curioso. Hice hace 3-4 años un curso de alta dirección en el Instituto de Empresa. Éramos 25 personas, veníamos de todo el mundo. Había un alemán, había un italiano, un francés, había una brasileña, un portugués. Todos eran directores generales o directores de área. Bueno, pues todos, absolutamente todos, practicaban un deporte. La brasileña corría maratones, el italiano hacía wakeboard, el otro hacía pádel. Me quedé alucinada, digo, pues evidentemente está relacionada con la productividad, está relacionada con el liderazgo, y más en estos entornos colaborativos que tú dices, Sonia, ya no hace falta un jefe, sino el autoliderazgo, que cada uno se autolidere. ¿Y por qué está relacionado con puestos de alta dirección y con gente que se lidera a sí mismo? Pues por lo que estamos diciendo, ¿no? Porque te exige disciplina, te exige que tú te estés retando a ti, tengas una visión compartida de dónde quieres llegar, un objetivo común. Y me parece alucinante, todos además con unos cuerpazos estupendos, ellos, ellas. Digo, madre mía, todos estupendos. Y todo se nota también. Sí, claro, efectivamente. Y además eso también te ayuda a estar no mens sana en corpore sano, tener una inteligencia y una salud mental y salud emocional también. Algo muy importante que ha dicho Sonia hace un momento es que vivimos en silos, o mejor dicho, trabajamos en silos. Y esto, hoy en día, que todo el mundo habla de la empatía, pues es absolutamente contrario. Trabaja la gente en compartimentos, no se conoce realmente, como muchos se toman un café a la salida. El participar en un deporte como el golf, que permite que mucha gente lo haga, genera un conocimiento más personal, más humano, y da lugar a la empatía dentro de la empresa. Y evita conflictos y fomenta la cooperación formando equipos, realmente formando equipos, porque para que un equipo funcione lo primero que tiene que haber es empatía entre los miembros de ese equipo. Luego ya se organizará el trabajo. Entonces, es una actividad que directamente lo fomenta. Pasas tiempo juntos conociéndote y hablando de trabajo o de los hijos. Totalmente de acuerdo con José Ignacio. Lo vivo a diario y lo vivo como director de un club de golf donde esas personas lo hacen, pero también con mis propios compañeros. Son demasiadas horas juntos y demasiadas horas monotemáticas de trabajo, generando tensión, generando preocupaciones. El poder salir con Fernando a jugar a las 6 de la tarde 9 hoyos, eso nos hace más amigos, o sea, y nos ayuda a tomar decisiones más complejas, gracias que estoy en ese momento en un ambiente mucho más distendido, que estar metido en el despacho tantas horas genera esa falta de ideas felices, os lo puedo asegurar. Fernando, ¿notas cuando, como responsable, como director deportivo del club, que venimos muy, luego se lo preguntaré a Cristín también, venimos muy estresados a jugar a... Yo precisamente mi aportación iba a ir por ese lado, ¿no? O sea, yo me encuentro gente que viene estresada y viene precisamente hago lo que yo denomino el sanarse con el poder terapéutico de la bolita. O sea, tiene algo la bola en especial que nos deja, nos aísla del mundo, nos aísla del entorno, nos enfrenta a nosotros mismos y somos la bola y yo. Y en ese momento son unas horas fantásticas en el cual la gente dice, necesitaba este momento para mí. O sea, está muy bien el tema del networking muchas veces, la gente, pero hay gente que viene precisamente a desestresarse y le da igual con quién le pongas, juegan, y a partir de ahí, bueno, pues es un poco la lotería, ¿no? Dices, bueno, pues oye, qué bien que... Además, me ha venido muy bien porque, no sé, pues como si llega algo de arriba y dice, me has puesto con la persona ideal, que me ha aislado, me ha dejado ver el problema de otras formas, no sé, entonces... Oye, gente que viene, que se aísla jugando al gol, pasándoselo bien y que le sirve también para reflexionar sobre claves fundamentales, por ejemplo, que tiene que afrontar la semana en curso, ¿no? Sí, no, o sea, es que yo la cantidad de situaciones que tenemos claro. Aquí es que son... No me digas nombres, ¿eh? No me digas nombres. No puedo contar... Es que son tantas las experiencias que dan en el mundo del golf, que es simpático. O sea, la última que me viene a la cabeza no tiene nada que ver con el mundo personal, pero sí que en cuanto a las relaciones humanas que se estrechan es, de repente una persona y, pues, coincide con un cura. Bueno, pues este señor estaba pasando bien una situación y le casa dentro de 3 días. O sea, que no me digas. Y esto ha ocurrido aquí hace un mes. O sea, en ese proceso. O sea, son relaciones humanas y que se van dando en el mundo del golf permanentemente. O sea, sí. Situaciones de gente que conozca, que no se conocen de nada y a partir de ahí incluso han hecho hasta compañías. Y no se conocían el día que han empezado. Se establecen unos vínculos entre la gente y... Y la casa. O sea, es que ha sido curiosísimo. O sea, es una cosa que nos ha pasado desde hace un mes. O sea, pero desde el punto de vista empresarial, que es un poco también a lo que vamos, las empresas van buscando cada vez más este tipo de networking, van buscando las relaciones, el cómo poder ampliar sus horizontes y el golf es un escenario fantástico para ello. Cristín, vamos muy estresados desde el punto de vista de deporte, de salud, y ¿cómo ves tú también el golf? Digo, por tu experiencia, no en el golf, sino en el mundo de la salud y los recursos humanos. Pues me gusta mucho que estemos llevando esa tertulia a mi terreno, porque el tema de la salud emocional, el estrés, es lo nuestro. Estoy también un poco por repetir un poco lo que estabais diciendo, la importancia de las competencias que se desarrollan seguramente en un campo de golf, y en muchas otros deportes, como lo hemos hablado, ¿no? La cooperación, la empatía, la gestión del estrés, el tomar un poco de distancia con el día a día. Al fin y al cabo, estamos hablando del desarrollo de competencias emocionales y relacionales, y está clarísimo que esto se puede desarrollar y se puede poner en práctica en muchos ámbitos, y no me cabe ninguna duda que en el entorno del golf es un escenario privilegiado para desarrollar este tipo de competencias. Yo lo que veo es, y quizás abro otra temática, es la importancia para la empresa en que estas acciones no se queden como acciones aisladas, ni se queden como acciones externas a la organización. Es decir, un poco lo que comentabais antes, estoy muy estresado en el trabajo, las relaciones van un poco mal, el ambiente de trabajo pues no es muy bueno, entonces salgo y hago una actividad. Está bien, pero yo creo que tenemos que llegar ya al siguiente paso, que es cuestionar estas relaciones, estas competencias relacionales y emocionales dentro de la organización, ¿cómo podríamos hacer para que la empresa también sea un campo de golf? Que también cuando estemos trabajando seamos capaces de desarrollar estas competencias, esa cooperación, esos entornos colaborativos que hablábamos. Creo que aquí tenemos un reto bonito. No, buen paralelismo, ¿no, Sonia? El que ha hecho Cristín. Sí, y retomando también lo que antes decía Cristín sobre, oye, es que hay muchas veces que me dicen, oye, ¿cómo medimos la productividad que puede generar o el impacto en productividad que puede generar el deporte? Pues es que esto es muy antiguo. Es que, de hecho, ya no trabajamos los fines de semana porque se dieron cuenta que teníamos que descansar, que teníamos que tener un entorno privado para ser más rentables. Es decir, las empresas nos tenemos que dar cuenta que esto es para incrementar productividad, rentabilidad y calidad de vida. Ya no, o sea, en poco tiempo las tareas repetitivas en una compañía van a ser hechas por máquinas, y esto todo el mundo lo sabemos. Tenemos que tener gente mentalmente y humanamente preparada para afrontar retos de creatividad, de innovación, de estrategia, de mirar más allá, de valor añadido, no de tarea repetitiva. Y todo eso es imposible en una organización que no es sana, que no es saludable, que no genera y abre espacios de abstracción al día a día, al momento de conflicto, al momento de estrés, etcétera, ¿no? Con lo cual, sí que es verdad que uniendo estas dos cosas, y con lo que decía María, cada vez vamos más hacia un autoliderazgo. Si yo no me sé liderar a mí mismo, pues va a ser muy difícil que lidere a los demás. Y el golf, desde luego, te ayuda a liderarte a ti mismo porque te convierte en un ave fénix, ¿no? Que tienes que estar resurgiendo constantemente de entre tus cenizas, ¿no? Y eso es un aprendizaje tremendo. Trabaja la humildad mucho, ¿verdad? También. La humildad te da un repaso. El respeto a los demás, el respeto a las normas, todo esto es fundamental. Yo creo que un poco, Cristín decía que utilizásemos el deporte como palanca cuando hay un problema. Yo creo que tenemos que dar un paso atrás, ¿no? El deporte no es una palanca para cuando haya un problema. No tiene que haber el problema. Tenemos que utilizar el deporte como base, pero no por sí mismo, porque queda muy bien en el papel y que tenemos unas medidas de conciliación estupendas, sino porque eso nos hace que nuestra gente ir a trabajar, hay que ir. Por lo menos vayamos con una sonrisa. Si voy a trabajar y con el de al lado es alguien con el que he compartido algo más allá que lo que estoy haciendo de trabajo, siempre va a hacer el día a día mucho más ameno. Entonces, yo creo que no hay que esperar al problema, sino que hay que fomentarlo y impartirlo desde el principio. Creo que, desde luego, esa es la base. Y sí que es verdad que hay deportes y deportes, pero el golf, empezando por la frustración que hablaba Sonia desde el principio, creo que lo que más te puede llegar a enseñar es la humildad, que decía María ahora. Tienes que ser humilde contigo mismo porque cuántas veces he oído en mi entorno de me he vuelto a reconciliar con la bola. Ya no somos amigos, ahora volvemos a ser amigos. Y es verdad que hay unas épocas que dices, bueno, he perdido el swing, lo he dejado en algún sitio, este campo no. Y al final es contigo mismo, puedes estar con otros tres en el mismo y ellos fenomenal y tú no hay manera. O sea que... Hay un factor muy importante del golf que no lo hemos mencionado ninguno explícitamente, que es el factor psicológico. El golf no solo es un juego físico, es un juego psicológico también, donde tú te enfrentas, siempre se dice que juegas contra la bola y contra el campo y contra ti mismo, pero realmente hay muchas competencias que se han mencionado o actitudes que se pueden trabajar desde el golf en los equipos de trabajo o en las personas individuales. La resistencia a la frustración, el análisis, la calma, no enfadarte, el autocontrol. Todos fallamos golpes, ¿eh? Y a veces ves gente que falla el golpe y tira el palo. Bueno, pues hay que aprender a no tirar el palo, ¿eh? O gente que dice palabrotas porque ha fallado. Bueno, pues en la empresa no puedes decir palabrotas ni puedes tirar el ordenador por la ventana. Si se escapa alguna no pasa nada tampoco, ¿eh? Esto es muy duro. Este es un deporte que te puede ayudar a desarrollar tus propias competencias, a limar tus fallos. Me ha gustado mucho lo que ha dicho Cristín de que, por desgracia, muchas veces son acciones esporádicas. En otros países, mencionamos el tópico de Estados Unidos, hay gente que trabaja ya con coaching, directamente sobre este tipo de temas. O sea, sacarte del trabajo para trabajar competencias, actitudes y actividades en un ambiente más favorable. Y luego poder trasladar eso adentro de la empresa para tener una mayor productividad, una mayor eficacia. Aquí lo hablamos, pero no lo hemos inventado, ¿eh? Lo que tenemos que hacer, como pide Cristín, es que se convierta en algo que se desarrolle desde las empresas, que de momento, bueno, se dan pasos pioneros ahora mismo. Porque esto tiene algo de, no el golf, que está comprobado que no, pero esto del deporte, la salud, en las organizaciones, estamos en la recta final de nuestra plataforma, de nuestro contenido, ¿tiene algo de moda? Claro, los que conocéis bien el mundo de los recursos humanos, hace 10 años las prioridades a lo mejor no eran la salud, eran otras. Pero ahora cualquier departamento de recursos humanos moderno, tanto del IBEX como fuera del IBEX, tiene a la salud como un elemento importante, quizás porque, como vamos diciendo siempre, y en muchas cosas nos tenemos que repetir, bueno, pues no trabajamos por los empleados, sino que con los empleados, que trabajan con nosotros ya, los empleados. No sé qué opináis de esto, afrontando la recta final, Sonia. Te tengo enfrente y por eso te... No te preocupes, te contesto encantada. Sí. Desde mi punto de vista, distinguiendo entre tendencia y moda, creo que el deporte, la salud y la empresa no es una moda, es una tendencia. Y es una tendencia, igual que es tendencia lo que comentaba antes, que cada vez se nos va a exigir un entorno de donde mi salud mental y mi salud física va a condicionar el éxito y la aportación, el grado de aportación a la empresa, ¿no? Porque ya no vamos a estar en entornos de trabajo repetitivos y de poco valor añadido, sino de todo lo contrario. Y eso exige que las empresas poco a poco se vayan dando cuenta, y esto va a ser una tendencia cada vez mayor, porque se van a dar cuenta del impacto real que esto tiene en las organizaciones. Yo creo que moda es el deporte que se seleccione, no el en sí mismo, el vincular la salud con la empresa. Yo creo que la moda es, pues ahora está muy de moda el running o está muy de moda la capoeira, pero da igual. Hace 3 años o hace 6 era el fútbol y dentro de 7 será la tirolina. Lo que sí está claro es lo que dice Sonia, esto es una tendencia. No, la moda no es que esto se implemente y luego se vaya, sino el que se implemente, pero la base ya está. Yo añadiría además que no hay que confundir o reclamo un poco algunas empresas, ¿no?, que creen que comprando unos bols llenos de manzanas están contribuyendo al salud en las empresas, ¿no?, o ponen unos cartelitos para que te animes a subir por la escalera. Yo creo que hay que generar el hábito, y el hábito es un trabajo mucho más del día a día, no solamente uh-huh. poner manzanitas, que está fenomenal, ¿eh? Ojo, pero un poco más, un poquito más hay que exigir a las empresas. Y en cuanto al hábito, Cristín, ¿cómo estamos en materia de salud? ¿Increciendo? Estamos viendo que efectivamente las empresas sí incluyen cada vez más acciones. Yo creo que más que saber si es una moda o no, tenemos que verlo como una oportunidad, porque se habla cada vez más, entonces aprovechemos esa ola. Y sobre todo vemos que es un punto estratégico cada vez más para todos los actores del ecosistema de la empresa, tanto los inversores como los jóvenes que buscan un empleo, como el propio talento que tenemos dentro. Todos nuestros stakeholders están demandando entornos de trabajos más saludables. Entonces, yo creo que es una realidad y es una necesidad, no queda otra. Bueno, pues estamos en la recta final. Llevan ustedes hablando casi una hora ya, ¿eh?, sobre todos estos contenidos. Y en la recta final, en los últimos 5 minutos, sobre todo lo que hemos hablado de la importancia de la salud y el deporte en este entorno que tenemos, siempre planteo los retos, ¿no? Por aquello de no jugar con la autocomplacencia en el entorno profesional, sino de exigirnos también y decir, bueno, ¿y ahora qué? Y fruto de la experiencia, en los planes estratégicos, cada uno que lo tenga, cuando lo tenga, decir, en 2019, ¿y ahora qué sobre el deporte y la salud? Hablo de retos. ¿Qué retos plantea encima de la mesa nuestro invitado, José Ignacio Bayán, que es consultor especializado en inteligencia comercial? ¿Qué reto nos dejas hoy en estos contenidos que estamos planteando desde el Club de Gol de la Herrería? Yo dejaría no uno, sino 2 retos. El primero es que las empresas inviertan más en desarrollar sus equipos y sus habilidades y sus competencias de sus trabajadores a través de un medio como es el golf, que permite la integración de la totalidad de la plantilla. Y el segundo es que se planteen que el golf, ya se sabe, es una forma de incrementar tus líneas de negocios a través de contactos con proveedores, clientes, etcétera. Muchas gracias, José Ignacio, por estar con nosotros. ¿Qué reto nos dejan en la mesa Soledad Rodríguez Lavalle, directora de Recursos Humanos de Abanade? Yo te puedo contar nuestro reto. Nuestro reto es llegar a que al menos la mitad de la plantilla a día de hoy, estamos hablando de unos 350-400 empleados, participen en alguna de las actividades que desde la empresa se proponen, y esto siga fomentando lo que hablábamos de compromiso, colaboración y creaciones de equipo. Muchas gracias por estar con nosotros y saludos a todos los hombres y mujeres de Abanade también hasta ahora. Cristín Luz, desde la Dirección General de Stimulus, ¿cuál es tu reto? Desarrollar una cultura de salud en las empresas y eso a través de cuestionar las políticas de salud, la organización del trabajo, el estilo de liderazgo que tenemos y las competencias individuales de las personas. Muchas gracias por estar con nosotros, Cristín. A la directora general de IT People, de Sonia de Ansonena, ¿qué reto deja encima de la mesa desde la visión de los recursos humanos y la tecnología? Pues el reto quizá que me gustaría trasladar a todos mis clientes y los que no lo son es que el talento y el talante tienen mucho que ver con la salud y con el deporte y que esto no tiene que ser una moda, tiene que ser una tendencia. Muchas gracias, Sonia. Me han dicho que le das bien, ¿eh? O sea, que ahora te voy a ver, ¿eh? Dentro de un rato, ¿eh? ¿Y qué reto nos deja encima de la mesa una coach especializada como es María Gil desde Afincoach? Pues como Juan, también conseguir que las empresas inviertan más en desarrollar a las personas. Y mira, me voy a animar a un reto personal. Voy a aprender a jugar al golf. Bueno, aquí lo digo, aquí me comprometo. Ese es un reto que tendrás que hablar con Enrique. Porque me estáis dando muchísima envidia. Y el sitio es espectacular. Así que, venga, reto personal. Pues muchas gracias a María por todo. Y claro, para acabar con todos ustedes desde este Real Club de Golf de la Herrería, pues yo quisiera agradecer a Enrique Gil como director del club, también a Fernando Blanco, director deportivo. Bueno, las últimas palabras, ¿no?, de Enrique sobre este debate y sobre los retos también que tiene un club, un Real Club de Golf de la Herrería. Yo me pido un reto que hoy he empezado y es a que sigáis viniendo aquí a la Herrería a hablar de recursos humanos y hablar de golf y hablar de deporte y hablar de salud, todo interrelacionado. Me ha encantado, os doy las gracias. Creo que es un reto precioso el que hemos empezado hoy. Creo que es maravilloso el que todos entendamos que el deporte es salud y que la salud está integrada dentro de las empresas y que la productividad pasa, como habéis dicho todos, por ese ambiente saludable. Con lo cual, un millón de gracias. Yo ya he empezado mi reto y ya está ahí en marcha. Bueno, pues entonces no tengo más remedio que coincidir con tu reto, con tu reto. Muchísimas gracias, Fernando, por estar gracias con nosotros. Gracias a todos, gracias a, insisto, a Real Club de Golf de la Herrería. Son magníficas las vistas que tenemos desde aquí, que usted puede ver en las imágenes, las fotos que ya están en Twitter moviéndose muchísimo y el reportaje que elaboraremos pensando en los hombres y mujeres de recursos humanos y la dirección, con muchísimos retos que tiene por delante. El foro de recursos humanos, lo cual siempre agradecemos a sus seguidores, a todas las personas que hoy se han incorporado con nosotros, los que llevan los últimos 15 años con nosotros. Intentamos hacer las cosas de otra forma, tratar los contenidos de otra forma y con un protagonismo. Bueno, hay que impulsar, hay que establecer palancas, hay que activar, a eso nos dedicamos, pero fundamentalmente con los directivos, ellos y ellas del mundo de los recursos humanos. Pues después de acabar este espacio, con agradecimiento a todos, especialmente al club donde nos encontramos hoy, gracias a todos los seguidores del foro, allá donde estén, y ahora nos vamos a levantar y nos vamos a dar una vuelta, que hace un día estupendo, para conocer un poco más este Real Club de Golf de la Herrería. Desde El Escorial, en Madrid, a todos ustedes, queridos amigos, muy buenos días. Los directivos y sus personas en directo en el Foro de Recursos Humanos.